es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira, tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idioma, de límite ni bandera. Míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. Con una luna redonda está la niña jugando, y las estrellas brillando le están haciendo una ronda. Hay un concierto en la fronda de pajaritos cantores, y saltando entre las flores dos grillos serenateros le inventan un sonajero de diferente colores. La niña que un día será amante, novia y esposa, por niña sueña ser rosa y un ángel la cuidará. Sonriendo se dormirá pensando que allí cerquita le está cantando mamita la nana que ella pedía, y al nacer el nuevo día jugará a ser grandecita. Yo que te traje a la vida te enseñaré a ser prudente, justa, buena, inteligente, simpática y comedida. Y aunque te llenen de heridas, has de saber perdonar. Tendrás un oficio dar, aunque muy poco recibas. Tendrás que ser mientras viva tierra fértil para sembrar. En la escuela has de aprender no solo a leer y a escribir, desde niña tu sentir será cumplir tu deber. Y el día que seas mujer, orgulloso he de decir que fue divino cumplir mi oficio de sembrador. Y al irme junto al Señor, contento me vi a morir. Solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. pilas recargables que sustituyen hasta 300 desechables. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Me he visto en muchos enredes y solo salí del paso. La vida con sus lazazos tal vez me los puso adrede. No rajuño las paredes ni en las más bravas contiendas. Yo quiero que usted comprenda que como un hombre campero no soy matungo de hornero pa' que me arreen con la rienda. El buey solo bien se lame, dice un dicho conocido, y comprobarlo he podido. La verdad se proclame cuando el camino me llame. Solito saldré tranqueando porque no ando precisando ladero y nada me ataja, ni soy mazo de baraja pa' que me anden manoseando. ¿Por qué mamé de dos pechos de una madre con decencia? Tengo limpia la conciencia pa' subir cualquier respecho. Si un mal comentario ha hecho alguno que no me quiere, es poco lo que me hieres, y recordarle me toca que el que miente por la boca, por la misma boca muere. Amigo, tenía unos cuantos, y porque dije tenía, porque el tiempo me decía que algunos no lo eran tanto. Falsedades no me aguanto, es mi alma limpia y sencilla, y el que de falso se humilla reconociendo una culpa no me compra con disculpas, y ya no está en mi tropilla. Es mi vida pobretona, eso tampoco me achata. Con el metro de la plata no se mide a las personas, son más gruesas las bordonas y también las vi cortadas. Y si mi suerte está echada, soy feliz y no me achico. El que sueña con ser rico no se conforma con nada. Con frente limpia y sin mancha, por herencia de mi padre, voy diciendo donde cuadre. Soy del sur y de me engancha, si angosta en las huellas o ancha, aquí o en cualquier terreno, de noche o en día pleno, con mi sueño de andar sigo. Sin laderos tengo amigos, pocos nomás, pero bueno. Aplaudan al zurdo, ya que se acordó. Calor intenso en los pajonales, me arden los ojos tanto sudar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Una yunta de juanchivillos, una calandria y un cardenal andan alertas porque un hornero delata el paso de un animal. Andan alertas porque un hornero delata el paso de un animal. Abro las patas y echo una torta, me está esperando la yarará. Me tiro un bote, le saqué el cuerpo, le pega el grito, ¡ah, pajajá! Me tiro un bote, le saqué el cuerpo, le pega el grito, ¡ah, pajajá! Manso cagazo me dio el overo, bajo una planta me voy a sentar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. Con la advertencia que me dio el bicho, la desconfianza continuará. Cualquier ranita que ande saltando, va a parecerme una yarará. Cualquier ranita que ande saltando, va a parecerme una yarará. Me voy temprano pa' la ranchada que tengo a orilla del pajonal. Un árbol viejo me da su sombra con los silbidos de algún zorzal. Un árbol viejo me da su sombra con los silbidos de algún zorzal. El orín es bueno, enseguidita se va el ardor. Mas si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Mas si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Le hago fuego con leña vaca pa' los mosquitos en la oración. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. Ya tengo el guiso medio carrero, unos amargos voy a preparar. Gritan los ciervos, retumba el monte, estaría lindo pa' ir a cazar. Gritan los ciervos, retumba el monte, estaría lindo pa' ir a cazar. Viejo facón oriental, que un bisabuelo entrerriano, atravesando un pantano, encontró por un casual. De mi vida de mensual, sos la más clara evidencia, y apegado a mi existencia, en tu vaina descansando, vas conmigo desvirando los tientos de la paciencia. Viejo facón cabo de plata, gastado en la empuñadura, hermano de mi cintura y regalo de mi tata. Con vos tú sé aquella ingrata que me quiso basurear, y tuve que lastimar al que salió en su defensa, jurando sobre sus trenzas no volverme a disgraciar. Sin embargo, aquella vez que me rigoreó un patrón, aunque yo tenía razón, no quisiste hacer de juez. Por respeto a su vejez me fui tragando amarguras, y el mal recuerdo me dura porque en vez de hincharle el lomo a mi mano, no sé cómo, la sujeté en la cintura. Cuando la hija del puestero se ahorcó por un mal amor, vos cortaste el maniador que ella ató bajo el alero. Cuando con un pial certero cayó un sotreta quebrao, vos mismo lo has despenao de la manera más criolla, entrándole justo en la olla pa' que muera de sangre. Viejo facón camarada, de hoja delgada y filosa, sin mí vos no sos gran cosa y yo sin vos no soy nada. Tu punta en una rodada me abrió un tajo en la cadera, pero la moza pueblera que me curó de esa herida, con una pasión fingida me hizo otra herida más fiera. Viejo facón justiciero, que en una tacuara larga entraste en la última carga de aquel abuelo pionero, reliquia, plata y acero, prolongación de mi brazo, sos el amigo gauchazo que me hará sentir más fuerte. Cuando al pelear con la muerte le tire el último hachazo. Thank you. Canto aquí como un laurel mi grito por el canto que en mis noches sueño. Y este orgullo de ser argentino, argentino es decir guitarrero y cantor, sureño en el norte, norteño en el sur. Pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Sureño en el norte, norteño en el sur. Pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Siempre fue de norte a sur la patria, solo una y nada más que una. Madre gaucha que cobija hermanos, hermanos que juntos tendremos que andar. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Hay dos árboles en mi guitarra, tierra erguida de una misma tierra. Si la patria que es amor divido, divido también mi propio corazón. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. No pretendo conquistar el cielo con el rezo que en mis noches rezo, ni las notas que en mi canto canto no buscan la gloria sino la ilusión. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Sureño en el norte, norteño. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Poder cantar con mi colega entrerriana, muy bienvenida Liliana a la pampa que es mi hogar. Aquí yo encontré un lugar de paz y naturaleza, la amistad van de una pieza que con mi canto desmigo, vivo rodeado de amigos con su lealtad y nobleza. Gracias por la bienvenida, Carlos hermano de sueños, y por atizar los leños del gran fogón de la vida. La pampa tierra querida, tu inmensidad voy cruzando, y al ir despacio viajando, hacer un alto consigo, para abrazar a un amigo que hoy me recibe cantando. La amistad, un sentimiento hermoso de humanidad, y quien no tenga amistad es como una hoja en el viento. Si uno tiene un sufrimiento que está quebrando su calma, dolor que nada lo ensalma, corazón que no haya abrigo, tienen la voz de un amigo, la palabra de la calma. Un amigo es luz y guía en las malas y en las buenas, se conmueve por mis penas y ríe con mi alegría. A veces se abre una estría profunda en el corazón, fruto de una mala acción, pero es una ley, señores, reconocer los errores y saber pedir perdón. Cuando la lealtad no alcanza, esa amistad se consume. es una flor sin perfume, una amistad sin confianza. Es muy clara esta semblanza y sin mucho protocolo, la idea de Gandhi enarbolo, su sentencia es mi proyecto. No busque amigo perfecto porque te quedarás solo. Perdón y abrazarse ante una equivocación no es otorgar la razón a quien pudo equivocarse, simplemente es liberarse de las garras del rencor y procurar con valor no repetir lo ocurrido, porque un error repetido ya deja de ser error. Yo no alcanzo a comprender y doy mi opinión humilde como sentencia Oscar Wilde que amistad no puede haber entre el hombre y la mujer. Si es un sentimiento cierto, uno debe ser abierto, querer con sinceridad. Si no existe la amistad, el mundo sería un desierto. Si hallo a un amigo afligido, le doy en su desencanto mi hombro para su llanto y a su dolor presto oído. Junto a un mate compartido que se desahogue dejo, de las palabras me alejo, porque aprendí en todo caso que el silencio de un abrazo habla mejor que un consejo. Eso es calidad humana, poncho que a otro ser abriga. Qué orgullo que sea mi amiga la payadora entrerriana. Su pensamiento, Liliana, hecho palabra me calma. Si hasta mis penas ensalma, apelando a la experiencia. Amistad es en la conciencia, dos corazones y un alma. Mi gran amigo Jesús, sé que su mano me entrega, igual que Carmona Vega o Martín Fierro con cruz. Y cubierta de esa luz, hoy siendo su amiga sigo. Carlos Payador, amigo, hay quien pudiera lograr de este mundo desterrar a la palabra enemigo. Es un sueño, una utopía, pero luchemos por ello. Que este sentimiento bello se renueve cada día. Sentimiento hecho poesía, que el tiempo no aplacará. Fruto que madurará cada vez que el sol se asome. Lo siente así Carlos Gómez, junto a Liliana Salva. Pide sobre dos países que achete en esta ocasión, y Curbelo con Guichón darán sus rimas felices. Tienen las mismas raíces, por eso es que aquí se posa la décima que retosa sobre el árbol del destino, que orientales y argentinos al fin son la misma cosa. De un lado está el Uruguay y de este lado la Argentina, y la agüita cristalina que besa Miñandubay. Pero el recuerdo me trae, el barco suelta su amarra y el pecho se me desgarra, y vuelan los versos míos, solo nos separa el río y nos unen las guitarras. Y las guitarras templadas en lo mío y en lo suyo me están llevando hasta Cuyo, una región que me agrada. Mi décima en la tonada se afirma y se encariña, y sin que nadie la riña por esa zona que estimo, mi verso es como un racimo que ando colgando en su viña. A la tierra Taragüí la tierra del litoral, argentina y oriental, quiero improvisarle aquí. Le pongo al punto a la I y el canto se me desgarra. Me hablaba usted de la parra con la ternura infinita y un sueño de chamarritas hoy canta por mi guitarra. Me voy hacia otro aledaño, mi afecto se testimonia cantando a la Patagonia del petróleo y los rebaños. Y ajeno de desengaños busco esa zona feliz, estoy buscando el matiz de dejarle esta poesía, aunque es una zona fría, abriga todo el país. Al norte voy a cantar, soy zamba y soy la baguala, después que le canté al tala del litoral un lugar. En el norte voy a estar, mirando una noche tibia, si la décima me alivia, el pecho se me desgarra, en labios de esta guitarra le doy un beso a Bolivia. A Chile y al Paraguay, esos que también limitan y con nosotros agitan esos sueños que aquí hay. Cantamos al Uruguay y a lo largo del terreno sigo marchando sereno, levantando esta bandera y cruzo la cordillera y llego al suelo chileno. Al Mercosur del folclore, junto a Carlito Giachetti. Para que el verso se acepte, si lo traen los payadores. Yo he cortado muchas flores azules de mi glicina. Y cualquiera se imagina, va este verso sin ensayo, del payador uruguayo que hoy le canta a la Argentina. Por el suelo brasileño, que medio se nos quedaba. Aquí mi canto giraba, le voy a decir con mi sueño, que son hermanos de empeños para cantarle a este suelo, que tienen el mismo anhelo y la misma convicción. Así lo siente Guillón y así lo siente Curve. El canto de nuestra tierra.